Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves, con Alberto Hernández. Muy buenas, les presento las noticias destacadas de Paradigma. En primer lugar, llega revelada al Centro Cultural Luciana Centeno, una jornada lúdica para visibilizar las mujeres de las artes escénicas silenciadas de la historia. Nos acompaña Pilar García al teléfono, miembro coordinadora del Centro Cultural. Buenas, Pilar. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿nos querrías contar las actividades que vais a realizar en la jornada de hoy? Pues sí, mira, en primer lugar, ahora a las 12 de la mañana tenemos un taller de risoterapia. Y luego para las 3 habrá una convivencia con Perón, como es normal aquí en Córdoba. Y sobre mesa tenemos un juego de trivial que va relacionado con las mujeres en la arte gráfica. La arte escénica. Y luego tendremos una mujer que canta. Una actuación musical y después la obra de teatro. Vale, está completa la jornada, ¿no? Está completísima. ¿Dónde se encuentra exactamente el centro para que lo sepan nuestros oyentes? Pues el centro está en calle Costanilla número 15. Perfecto. El antiguo colegio La Pediega. Sí, era Luciana Centeno que dependía de La Pediega. Vale, infantil de La Pediega. ¿Algún mensaje que quieras darnos a los oyentes? Pues nada, que si tienen ganas de... Tenemos una exposición también montada, que se me olvidó comentártelo. Y que nada, que pasen y vean lo que tenemos por aquí montado. Que bueno, aparte de ser una jornada festiva, pues también, como tú bien has dicho, reivindicativa de todas estas mujeres que con el tiempo pues se han ido... Se han hecho invisibles y bueno, darle un poco de relevancia. Vale, muchas gracias por querer compartir con nosotros este momentito. Venga, pues muchas gracias a vosotros. Buen día, gracias. El equipo de la UCO viaja a Kenia para implementar un método de desinfección solar del agua. El profesor de edafología Vidal Barrón y la profesora de patología general Juana Redondo fueron las encargadas de realizar este proyecto. Zig Bata ha organizado una nueva edición de Enlazando Cultura para impulsar la participación infantil y la transformación social a través de la educación. El evento reunió profesionales de la educación de Guatemala, México y Colombia. El gobierno vuelve con la amenaza de la inyección de gas en Doñana. La plataforma Salvemos Doñana reactiva su labor ante la nueva presión del gobierno que impulsa un sondeo para la inyección de gas, lo que supone varios riesgos para este espacio protegido. Y por último, la Red de Observadoras de Granada y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denuncian el uso desproporcionado de la fuerza policial en la Universidad de Granada. Contamos con Marta, que nos puede ampliar un poco más sobre esta noticia que pasó la semana pasada. Buenas. Hola, buenas. Marta, representante de la Red de Observadoras de Granada. ¿Qué puedes contarnos de lo sucedido con el episodio de Macarena Olona? Bueno, pues lo que ocurrió el 18 de marzo del Paraninfo de Derecho con Macarena Olona, lo que hemos hecho desde la Red de Observadoras y desde APDHA, voy a presentar brevemente la red por si sí, la por gente supuesto. No nos conoce. somos una red de observación de vulneraciones en contexto de protesta en Granada, aunque también hay en otras ciudades del Estado. Y normalmente lo que hacemos es como fiscalizar a la policía, ¿no? En el sentido de que consideramos que vivimos en un Estado democrático y de derecho, en donde la violencia tiene pues una clara base estructural. Y una forma de defendernos o de que se cumplan esos derechos es precisamente desde lo colectivo, desde la herramienta colectiva de ver que efectivamente las fuerzas de seguridad y orden del Estado hacen que se cumplan estas cuestiones, ¿no? Entonces lo que hacemos desde la red es que cuando esto no ocurre, ¿no? Cuando consideramos que ha habido vulneraciones de nuestros derechos o que ha habido como cosas que son denunciables, hacemos un informe un poco contar qué es lo que hemos visto. Entonces, este informe, qué es lo que ha pasado en esta última ocasión, por un lado, lo mandamos a su delegación de gobierno, al Ministerio del Interior y al Defensor del Pueblo Andaluz y al Defensor de la Ciudadanía, precisamente explicando las vulneraciones, adjuntando todas las pruebas pertinentes y exigiendo pues una investigación de estos hechos, porque al final, si simplemente las cosas pasan y luego no intentamos ver o darle una vuelta a que esto no siga ocurriendo, al final nos vemos un poco como en las mismas, entonces va con ese objetivo. Y luego, por otro lado, la nota de prensa, ¿no? En esta nota de prensa lo que hacemos es, igual, enumerar todas las vulneraciones que hemos visto con el objetivo de visibilizarlas, de visibilizarlas tanto para que la ciudadanía se vea las cosas que ocurren, también para que se vea que podemos ser una red de apoyo, que tenemos herramientas también para ver cuáles son nuestros derechos y para luchar para defenderlos, y luego también si puede servir esta recogida de vulneraciones para acompañar o para ayudar a las personas que hayan sido represaliadas en estos casos, pues también nos ofrecemos siempre para acompañar. Está genial. Y en concreto, de la semana pasada, ¿qué querrías destacar de lo sucedido? Claro, lo de la semana pasada nos parecía muy importante hacer como una nota de prensa y todo lo que he explicado, porque hubo dos personas detenidas que a día de hoy se enfrentan a cargos de atentado contra la autoridad. Claro, para poder acompañar esta situación y que se vea cómo se llegó a ese punto y a ese extremo, nos parecía necesario destacar muchas cosas. Nosotras hablamos de vulneraciones, pero también hablamos de elementos tensionadores, que son como todas las cosas o todo lo que genera ese contexto, ese ambiente, para que luego efectivamente esas vulneraciones ocurran. Aquí nos parecía muy importante, en este sentido de elementos tensionadores, destacar el papel que ha tenido la propia Macarena Olona. Claro. No solo en la protesta en sí misma, lanzándose encima de los estudiantes, provocando una carga policial, sino también en redes sociales, ¿no? En redes sociales creando mucha agitación, lanzando falsas cifras de cuántos asistentes iban a ir, lo que hizo que hubiera un despliegue policial totalmente desproporcionado, ¿no? Como que todo esto también pues genera un ambiente muy concreto para que luego se llevaran a cabo las vulneraciones que ocurrieron, ¿no? Como el uso desproporcionado de la fuerza, dos personas detenidas, la falta obviamente total de identificación de toda la policía para luego poder pedir cualquier tipo de explicación. Entonces, recoger esto y mencionarlo nos parece importante también, sobre todo porque ha ocurrido en la universidad. Sí. Es que no es un espacio, o sea, que esto habría que hacerlo ocurriera en cualquier espacio público, ¿no? Pero la universidad tiene como un peso muy concreto, ¿no? De espacio público, de conocimiento, de supuestamente el derecho de la libre opinión, de defensa de la protesta, ¿no? De luchar por lo que no te parece que tiene que tener cierto altavoz. Entonces, que esto ocurriera en el Paraninfo de Derecho, concretamente en la Universidad de Granada, y que fuera a estudiantes, también nos parecía que era algo como que había que poner ahí el foco, ¿no? Perfecto, yo creo que lo has explicado perfectamente. Muchas gracias, Marta, por acompañarnos en esta mañana y gracias por la labor que realizáis. A ti, gracias por invitarnos. Les recuerdo que esta y más noticias las pueden consultar en nuestra web, paradigmamedia.org. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio.